Estás en la Gran Ramada Online. Hola amigos de la Radio Más Chile, soy Francisca Cardona y hoy día estoy de cumpleaños, justo el 18, voy a comer la media para. ¿Ah? Pásenla todos muy bien. Más 569 82 86 78 29.